La ciudad de Río Tercero amaneció con la noticia más importante, sin lugar a duda, de las últimas décadas. Tiene que ver con que se transformó en ley la Universidad Nacional de Río Tercero anoche en el Senado de la Nación. Tenía media sanción de diputados de la semana pasada este proyecto de la diputada riotercerense Gabriela Brouwer de Conning, que también fue apoyado por Gabriela Esteves, diputada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, y en senadores realmente pasó sin mayores complicaciones. Fue aprobada la Universidad de Río Tercero con 59 votos a favor y uno en contra. Fue aprobada junto a un paquete de otras universidades que también se convirtieron en ley anoche. A las 2 de la mañana se conoció la noticia en la ciudad de Río Tercero. Los senadores por Córdoba votaron todos a favor, tanto la senadora Alejandra Vigo del justicialismo cordobés, como también el senador Luis Juez de Juntos por el Cambio, que al respecto esto decía. El pueblo de Río Tercero fue pensando, buscando, inventando. Por supuesto, hubo cientos de demandas contra un Estado que indolentemente nunca subsanó ese error. E inteligentemente digo, encontró ahí en la construcción de una universidad nacional la posibilidad, ese reclamo, esa herida que todavía sangra en Río Tercero, tuviera algún nivel de cicatrización. Dentro del bloque Juntos por el Cambio no hubo tanta división como sí pasó en diputados con lo conflictivo que fue la aprobación de universidades. Aquí el senador, por ejemplo, Martín Lustó, del espacio Evolución de Juntos por el Cambio, llamó a sus colegas de su mismo espacio a apoyar las universidades, pero puntualmente también habló de la Universidad de Río Tercero. El 3 de noviembre de 1995 hubo una explosión en una ciudad en Río Tercero, ya lo contó el senador Juez, en la fábrica militar de Río Tercero. Dejó 7 muertos, cientos de heridos y la ciudad devastada, repleta de escombros físicos y también de escombros con respecto a su futuro. Y eso generó, obviamente, a través del tiempo, caída en el nivel de empleo, desarraigo y particularmente entre los más jóvenes. No fue un accidente, fue un atentado del Estado Nacional. Esta universidad o este proyecto de la Universidad de Río Tercero es una reparación a eso, a un reclamo que, como decía el senador Juez, de hace rato tiempo viene trabajando los habitantes de Río Tercero. Por supuesto, esta votación fue celebrada por funcionarios de la ciudad de Río Tercero, informó Alexis Sorda para el informativo Farco.